Pablo, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio para poder conversar con ustedes. Contanos un poco, digamos, la situación y la sucesión de hechos que tienen que ver con robo de cables. Los han empujado a tener que sacar una especie de comunicado advirtiendo de esta situación, fundamentalmente porque se ha visto afectado el servicio, ¿no? Sí, así es. En el último mes tomamos nota de 9 episodios que ocurrieron en Tandil, donde se sustrajo cable de cobre, que es la tecnología a través de la cual se brinda el servicio de telefonía fija. La verdad es que la sucesión de hechos en un periodo muy corto de tiempo y la afectación que está causando nuestros clientes nos motivó a poder a enviar esta comunicación para alertar a la sociedad en general de estos episodios, ¿no? Han sido en muy poco tiempo, ¿no? Por lo menos los últimos casos, varios en pocos días. Sí, en pocos días, e inclusive algunos se dieron en el mismo día. La verdad es que esta modalidad, si bien hay antecedentes a lo largo de los últimos años, ¿no?, que ocurren en distintas partes del país, llama la atención en este caso que ocurrieron muchos en muy corto tiempo. Y obviamente esto tiene una afectación al servicio que es para destacar, ¿no? O sea, pensemos que por cada episodio de robo se ven afectados entre 400 y 600 clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, al producirse en un periodo muy corto de tiempo, la afectación crece mucho más. Pablo, ¿y tienen algún indicio de quién es, si es la misma banda, la misma gente la que está robando esto? Mira, la verdad es que no tenemos algún indicio sobre quién puede estar haciéndolo. Toda esa información está en manos de las autoridades que están investigando, porque todos los episodios los hemos denunciado como corresponde. Sí, lo que vemos es un modus operandi bastante parecido en cada uno de los casos, lo cual nos hace pensar, esto sumado a que, como les decía antes, los robos en muchos casos se dan en paralelo, a que estamos hablando de la misma organización o de las mismas personas que se están ocupando de hacer estos ilícitos, ¿no? Uh-huh. En términos de volumen, ¿tienen digamos mensurado cuánto ha sido la pérdida, cuánto se han llevado? Mirá, en términos económicos no es difícil poder medirlo, pero lo medimos más en términos de afectación al cliente, ¿sí? Digo, es bueno lo que vos señalás, hay un impacto en lo que es el patrimonio de la compañía, en los activos de red, pero lo miramos más en términos de cómo está afectando al cliente, ¿no? Eso es por ahí lo que hoy nos preocupa y tratamos de priorizar a la hora de visibilizar estos casos. Bien. ¿Y se puede hacer algo para evitarlo? Digamos, no hay nada, ¿no?, que se pueda llevar a cabo, por parte de ustedes, por lo menos. No, a ver, por parte de la compañía no, si bien tenemos sistemas de monitoreo y de alarma, la verdad es que al tener un tendido tan amplio que tiene cobertura en casi toda la ciudad, la verdad es que es muy difícil poder evitarlo, poder prevenirlo. Ahí es donde por ahí las herramientas que tenemos como compañía es poder alertar a las autoridades y obviamente entre todos buscar una forma de tratar de evitar que esto se repita, ¿no? Uh-huh. Pero es muy difícil poder anticiparlo. Esto fundamentalmente tiene que ver con recuperar el cobre, ¿no? Digamos, el interés de aquellos que roban es para hacerse de la parte del cobre. Sí, hay todo un mercado paralelo donde este tipo de metal se revende, uh-huh, y se obtiene, digamos, una ganancia sobre eso. Es una modalidad que, desde que existe la telefonía fija y el par de cobre, ocurre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso puntual llama la atención la magnitud en un periodo muy corto de tiempo. Imagino, Pablo, no es fácil, ¿no? Tienen que tener de ciertos elementos y cierto conocimiento como para hacer este robo al tendido de cobre. Sí, tal cual. A ver, tienen que tener desde las herramientas, desde, obviamente, mucho de esta sustracción se hace sobre altura porque los cables están suspendidos en un tendido de infraestructura de postes. Obviamente los elementos cortantes para poder sustraerlo y los móviles para poder cargarlo y desplazarlo. Estamos hablando de que con estos ilícitos se sustrajeron alrededor de 1.300 metros de cobre. Es un material que es pesado, que obviamente se tiene que enrollar para poder trasladarse. Entonces sí, requiere de una logística y una organización medianamente dada, sí, para poder ocurrir. Y para no llamar la atención de los vecinos, incluso hasta parecer ser de la compañía, tal vez. Sí, sí, Sí, tal cual, o desde parecer ser operarios de la compañía o también actuar en horas de la noche, ¿no? En momentos de por ahí los lugares donde ocurren los ilícitos no están tan transitados por gente, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, así que vos decías, hicieron denuncia, esto está a manos de la justicia, se está investigando de alguna manera. Se está investigando, ahí pusimos toda la información que tenemos a disposición de las autoridades, se está investigando y bueno, de todas maneras nos pareció importante poder alertar a los clientes de esto, porque obviamente ellos son los mayores damnificados al no tener el servicio. Claro. Ahí, si me permiten el espacio, me gustaría comunicarle a los clientes que nos están escuchando, si son afectados o tuvieron alguna afectación por estos ilícitos, los invitamos a pasar por la oficina comercial de General Rodríguez 630. Ahí les vamos a indicar los pasos a seguir para poder restablecer el servicio, ¿no? Lo más pronto posible. ¿Cuáles son las zonas más grandes afectadas, Pablo? Y hay distintos lugares, pero por ejemplo, de los últimos ilícitos, Pearson y Rosales, Pearson y Labardén, fueron por ahí los más afectados en términos de la magnitud, ¿no? También Ruta 226, y Los Aromos y Las Petunias y toda esa zona también sufrió bastante afectación. ¿Esto, digamos, afectó el servicio de telefonía y también de internet o solo telefonía? Es claro, por el cobre se brinda principalmente lo que es el servicio de telefonía, pero también hay clientes de banda ancha. Entonces, bueno, dependiendo de lo que haya contratado cada cliente, puede tener afectación en uno o en dos. Pablo, ¿y sabés si hay cámaras en estas esquinas, en estos lugares que vos estabas nombrando? Entiendo que observarlo? Sí. Entiendo que sí, la verdad es que esa información la está manejando la investigación y preferiría que ocurra de esa manera para que no haya entorpecimiento por parte de la compañía o por parte de alguien que digamos que pueda dar información y que esto no entorpezca el funcionamiento de la investigación, ¿no? Pero sí, entiendo que en muchos puntos hay cámaras. ¿Están pasando situaciones parecidas en otras ciudades también? Están ocurriendo, sí, como te decía antes, es una situación que la industria permanentemente enfrenta. Lo que ocurre puntualmente aquí en Tandil es que llamativamente se da en un volumen muy abultado, en un muy corto periodo de tiempo. Entonces, esto es lo que llama mayormente la atención. Pero es una problemática que, como te decía antes, existe en el sector desde hace muchos años. Bueno, Pablo, muy muy agradecidos por el contacto y bueno, seguiremos atentos y esperando información también de parte de la empresa respecto de si esto se soluciona de alguna manera y sobre todo si caen los responsables de estos hechos, ¿no? Totalmente, gracias a ustedes por el espacio y poder comunicarle directamente a los clientes la situación. Gracias, Pablo, un saludo. Un saludo, que sigan bien. Hasta luego.